conté alguna vez de mi perro al revés que caminaba para atrás. Y en vez de uno, dos, tres, me ladraba tres, dos, uno, rope, rope, rope, runo. Con la cola en el hocico, los ojos en el ombligo y las orejas bien atrás. Con la cola en el hocico, los ojos en el ombligo y las orejas bien atrás. Y ya no te cuento más porque vos no me crees, y aunque empiece del revés. ¿Acaso vos me crees? ¿Acaso vos me crees? Que las orejas atrás y la cola en el hocico, los ojos en el ombligo. Rope, rope, rope, runo y ladraba tres, dos, uno en vez de uno, dos y tres. Rope, rope, rope, runo y ladraba tres, dos, uno en vez de uno, dos y tres. Caminaba para atrás aquel mi perro al revés, aquel mi perro al revés. ¿Te lo conté alguna vez? ¿Crees que te lo cuente ahora? Te conté alguna vez de mi perro al revés que caminaba para atrás. Y en vez de uno, dos, tres, me ladraba tres, dos, uno, rope, rope, rope, runo. Te conté alguna vez de mi perro al revés que caminaba para atrás.